noches frente al mar, mirando al mundo caer, perdiendo el tiempo hasta que amanezca. Olvida tus penas, si esto es una fiesta, baila mi cumbia, tachame, ya suena. Tachame la doble.